Berlín. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Rockcito, la primera emisión de Rockcito, su programa, uno de los programas musical de los miércoles de 10 a 12 de la noche en Radio Bemba. Mi nombre es Eric Moncada y me acompañan aquí en la cabina pues, mis compañeros, José, Marco, Tío. Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Mi nombre es Marco Tulio y pues bienvenidos al primer programa de Rockcito que se ha transmitido todos los miércoles de 10 a 12 de la noche. También va a haber un podcast disponible. También toda la música que escuchen aquí está pues normalmente disponible en un blog en internet, es rockcito.blogspot.com, R-O-X-Y-T-O, Rockcito. ¿Verdad, Fido? Pégate el micrófono. Así es. Y también nos encontramos en Facebook, nos pueden buscar en su barra de búsqueda como Rockcito, ese es R-O-X-Y-T-O. Asimismo también nos pueden seguir por Twitter en lo que es arroba el Rockcito, E-L-R-O-X-Y-T-O. Bueno, pues yo soy María José. Y voy a estar también aquí con ustedes en el programa de los miércoles. Le Pepe. Alias la Pepe. Y pues básicamente la idea es estarles presentando pues lo más novedoso que podamos conseguir, pero también una segunda parte del programa que va a consistir en, no sé, algo a lo mejor especialitos de bandas que nos gusten o de géneros, de algo cosas temáticos. Sí, va a haber programas así que sea el día de la maldad y será pura maldad, el día de la psicodelia y será pura psicodelia. No sé. Habrá que ver, depende del cómo anda el humor. En los controles, pues agradecimiento que nos acompaña Carlos Cota. Charlie. Y pues gracias por su apoyo en la parte técnica que apenas le vamos a aprender, pero Marco Tulio, ¿qué vamos a escuchar? Ahorita vamos a escuchar un cover de una banda noventosa, quiero que lo escuchen primero, se llama Moodies, a ver si se acuerdan, se llama Celebrities en toda esta onda indie medio waivera. Dime Charlie cuando la puedo soltar. Bien, nada más. Ok. Ven, adelante. We'll be right back. escuchamos el trío de Brooklyn Celebrities con Move It, un cover de, no sé si la recuerdan, una canción de los 90s. Y ahora vamos a escuchar un poco del disco nuevo de los Pomegranates, muy reciente, creo que no ha salido todavía, pero gracias a las maravillas del internet lo tenemos para que lo escuchen. Esto se llama Skull Caking. Bien, regresamos a Roxito. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través del 95.5 del FM aquí en Hermosillo o a través del internet en la página www.radiobemba.org. Los invitamos a que se comuniquen a nuestro teléfono 215-9005 para que nos envíen sus comentarios, sugerencias, peticiones, ¿por qué no? Sabemos que están en línea en estos momentos Adria en Phoenix, si no me equivoco. El Jimmy, que es un colaborador del Roxito, de este blog de música, pero que no lo conocemos. Jimmy, hola, si andas por ahí, Jimmy, escuchando, pues repórtate mínimo para escucharte y a ver qué opinas hasta el momento. También tenemos, bueno, esta noche vamos a traer música de pues Foxy, Shazam, Kisses, Rara Riot, Police Club, entre varias bandas que tiene, por ejemplo, BP. ¿Qué va? Pues yo les voy a andar poniendo un poquito de Wolf Parade, de Diane Dourif, de Strange Boys, y ahorita no me acuerdo, pero Tulio, ¿qué vas a poner? Vamos a poner algo del playlist de Pepe, The Ghost Inside, de Broken Bells, para empezar calmaditos. esta banda del de Danger Mouse con James Mecker, el vocalista de Shins. Y Danger Mouse, pues también con muy conocido por su proyecto con Ars Barkley. Y pues ese disco es de marzo del 2010. Y ese, el disco se llama igual, ¿no? Broken Bells. Y pues escúchenlo, están en Roxito. Regresamos a Roxito, acabamos de escuchar a Broken Bells y le recordamos los teléfonos 215-9005 para que se comuniquen. Y bueno, Tulio, ¿qué más tenemos para escuchar en esta noche de miércoles? ¿Todavía no? Les vamos a presentar un poquito del disco más reciente de los Crocodiles que produjo este James Ford de Simian Mobile Disco, de tanta fama con los electrosos. Pero les vamos a presentar un disco que nomás produjo James Ford. Es una bandita de San Diego con toda la onda así, noise rock, noise pop. Y más adelante les estaremos presentando un bloque de Subjan Stevens, que el Fido les platicará un poquito de eso. Bueno, sí, Subjan Stevens es uno de los cantautores folk de esta nueva generación. Inició en el 2002 y creo que es uno de los mejores cantautores folk de esta generación. Y bueno, ahorita... y bueno, continuaremos con una nueva canción de Crocodiles. Ok, ahí les va, quédense con el Roxito. Ahí les va Sleep Forever de los Crocodiles. Yeah. Regresamos a Roxito, acabamos de escuchar Marco Tulio, ¿a qué banda? A la banda Tenis, que son un dúo compuesto por una, pues el esposo y la esposa. Una parejita que hace música indie, empezaron haciendo música medio electrónica con otro nombre, pero ahorita están en la onda lo-fi, así... No estaba mal su radio ahorita que lo estaban escuchando, así está grabado. En baja calidad. Así lo-fi, ¿no? Se dice. Lo-fi. Ándale. Muy bien. Y bueno, en unos momentos más vamos a escuchar algo de Fang Island, que es una pues banda originaria de Rhode Island en Estados Unidos. Y bueno, se dice que su estilo es medio mat rock, ¿no? Rock matemático. Y acto seguido vamos a escuchar, pues, va a ser un bloque, ¿no? De tres canciones, Fang Island, Tokyo Police Club y Wolf Parade, que son de Seattle, si no me equivoco. No, son de Montreal. De Montreal, Canadá. Sí. Expo 86. Wow. Son de una de esas bandas de que pertenecen a su Pop Records, que pues ha dado mucho que ofrecernos como disquera, pero... ahorita volvemos, vamos a identificarnos y nos vemos en unos minutos. Unos segundos. Vale. Bye. No se muevan. Radio Bimba, la democracia de las calles, en frecuencia modulada. Bienvenidos de nuevo al Roxito. Oye, Eric, ya presentaste que íbamos a escuchar a continuación. Pero queríamos antes mandarle un saludo a la René y a Andreas de la Ciudad de México y a la Adria, a Tempe, Arizona, y que dentro de poco ya la tendremos aquí en la tierra de... En México. Ándale. Así es. Y a la Katy en Morelia. ¿Nos está escuchando? No, Mérida, Mérida, Yucatán. Ajá. Supongo, quiero pensar que sí nos está escuchando. Ojalá. Tanto como Rana, como bueno, Adria, son colaboradoras de, sí, del Roxito. La Emma dijo que también nos iba a escuchar. Ajá. No, pues hola Emma, y hola a todos los que nos están escuchando. Y bueno, recordarles, Fido, la dirección del blog para que pues bajen la música que pues podrá ser ilegal en muchos sentidos, pero ni modo, la música es para compartirse, ¿no? Claro que sí, la música es para compartirse. Nuestro blog es elroxito.blogspot.com. Asimismo, también nos pueden encontrar en Facebook, en su barra buscadora, Roxito, R-O-X-Y-T-O. Asimismo, también nos pueden seguir en Twitter, en arroba elroxito, E-L-R-O-X-Y-T-O. Ay, ¿cómo no? Quería tomar un momento para explicar que el capricho ortográfico en Roxito no es cualquier cosa, no es por mala onda como se acostumbra en internet. O por hipster, así. Ajá, no, de hecho sí es por hipster, ah, okay. Así, ah, porque Brian Ferry de Roxy Music le puso Roxy Music a su banda porque no era música, entre comillas, estoy haciendo signo de comillas así con mis dedos mientras lo digo, en serio, no era música para ser tomada así muy en serio y carajo, haz lo que quieras con ella. Bájala, óyela, disfrútala y luego sigue bajando más. Y compártela. Y compartes, ¿no? Ah, sí, compartir aquí es la lección final de todo esto. ¿Escuchas Lars Ulrich? No entendí. Ah, lo tal que ya. Bueno, vamos al bloque de las tres canciones. Empezamos con Welcome Wagon de Fang Island. Thank you. Roxito. Roxito, Roxito, Roxito. Shake me up, shake me up. Estábamos escuchando ahorita un bloque de tres canciones, que primero escuchamos a Fang Island, después a Tokyo Police Club, y lo último que escuchamos fue Wolf Parade, esa banda de canadienses. Pero bueno, por si se quieren comunicar con nosotros, se los agradeceríamos para sentir el apoyo, el amor de ustedes, al 215-9005, que es el teléfono en cabina. Y vamos a escuchar ahora algo de una banda de Bergen, en Noruega, que se llama Casio Kids. No mal piensen así. Se llaman Casio Kids, existen como banda desde el 2005, y la canción no la puedo pronunciar, es algo así como Finblicken, algo así, pero después lo disfruten aunque no les entendamos, ¿no? Pero a menos de que hablen noruego, pero están escuchando Roxito y pues adelante. Roxito en su 95.5 de su FM, Radio Bemba. Bishen min allo best. Bueno, ¿qué tal? Seguimos oyendo aquí Roxito. Más adelante vamos a tener un especial de Sufjan Stevens, un cantautor folk de Estados Unidos. Y a continuación vamos a escuchar de Foles su canción llamada Miami. Pasamos a su segunda hora de Roxito. Muchas gracias por estar con nosotros a través del 95.5 del FM. Le recordamos el teléfono en cabina 215-9005. Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando a través de internet. Y bueno, Fido, ¿qué podemos esperar para esta segunda hora? Bueno, podemos empezar para empezar a Foxy Shazam. Y empezamos con Foxy Shazam y Dianwood. Foxy Shazam es una banda de Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, y su disco homónimo, Foxy Shazam, es su tercer disco. El tema es Intro Bombs Away, bastante animado el tema, y Pepe, Nomás antes de continuar, nomás recordarles que nos pueden encontrar en Twitter con la dirección arroba el Roxito, y después y por Facebook también con Roxito en los grupos de Facebook. Bueno, sí, la barra buscadora. Ahí nos encuentran en Facebook también. Pero bueno, también después de Foxy Shazam, ¿cómo? Búquele. Después de Foxy Shazam vamos a escuchar a la banda esa sudafricana, Die Antwoord, que se volvieron todo un fenómeno en la red y pues ahora ya están tomando otras áreas, ¿no? Otras giras y otras partes y otras todo. Un video muy controversial, ¿no? El que sacaron de esa misma canción. Sí, vamos a escuchar Evil Boy y pues esperemos que les guste. Un bloque muy subido de tono y en ruido y en todo, que ojalá les guste. ¡Roxito! There sure are a lot of dogs out this evening, but I'm taking assist me in a song. Roxito. Joy. Un pequeño error. Pequeña interrupción, tienen que... Por culpa del Tulio. Tira Tulio. Pero bueno, ese, nomás, este, pues, dificultades técnicas, somos primerizos en eso. No, claro. No es cierto, no, tenemos claro muchos no, años. Todo bien. En las ondas radiales. Pero otra vez, hay otra vez, ¿qué? Diane Ward. De Sudáfrica. Volvemos. Comuníquense. Oh, no. Ay, Marco Tulio. Ahora sí. Vámonos. Evil boy, why is your name so big? Estuvimos escuchando Tell Them con Slavels, un dueto de un dúo, perdón, de Brooklyn, Nueva York. Esta banda se formó de una manera curiosa. Derek Miller, el guitarrista y programador, estaba trabajando de mesero en un restaurante brasileño y estaba atendiendo a la vocalista del grupo, que en ese momento no lo era, y mencionó el mesero: ah, estoy buscando una vocalista mujer para mi grupo. Y la mamá, de hecho, de esta muchacha, se apellida Kraus, la vocalista, dijo: ah, sí, mi hija canta, ve, y fue, y hicieron esta banda, y han tenido bastante éxito este año, perdón. Pido, ¿nos tenías un mensaje? Sí, es... Todo bien, Enrique. Todo bien. Exactamente. Sí, tenemos un mensaje a la comunidad. Se solicita sangre O positiva o cualquiera para el señor José Mario López Ávila en el Hospital ISSSTE en urgencias en el Banco de Sangre. Para mayor información al 216-8113 con Rocío López. Y bueno, el día de hoy tenemos un bloque especial de la obra musical, un poco de la obra musical de uno de los cantautores folk de esta generación. Su nombre es Sufjan Stevens. Él inició en el 2002 en el estado de Michigan, en la Unión Americana, y cuenta en este momento con 9 discos de LP, y siendo uno de sus más conocidos su disco de 2005 llamado Illinois, el cual ganó álbum del año por parte de Pitchfork, No Ripcord y Pace Magazine. Oye, Fido, ¿y cuál era esa onda de Sufjan de ponerle nombres de estados a los discos? Nunca lo entendí. Sí, era un proyecto que inició en forma de broma, pero al final lo tomó un poco en serio. Inició con el disco de su estado natal llamado Michigan, y luego continuó con Illinois. Y después de ello empezaron a solicitar más discos de estados natales, pero hasta que él dijo: sabes que es imposible sacar de los 50 estados de la Unión Americana un disco, pero igual podría ser después darnos la sorpresa de por lo menos una canción de cada estado de la Unión Americana con algo respectivo de cada estado. Y bueno, en este 2010 ha tenido dos obras. El primer EP después de cierto tiempo, llamado All the Light People. Y en el principio de este mes de octubre salió su LP llamado The Age of Uts. Y en estos momentos se encuentra de gira. Se encuentra de gira, y anteriormente nada más se lo podía ver en el noroeste de los Estados Unidos. ¿Por qué, güey? Pues porque es de allá y nomás le gusta tocar por allá. ¿De cuál edad? Y ahora ya lo podemos ver la Unión Americana en la parte del oeste. Acaba de tocar hace poco en Phoenix, y creo que hoy se iba a encontrar en Los Ángeles. Y pues planes para México aún existen, pero bueno, todo bien. Fido, pero que los acabas de ver en Canadá, ¿no? Bueno, lo acabas más bien, perdón, de ver en Canadá. ¿Cómo fue la experiencia en vivo de ver a Sufjan? Fue algo increíble, podría decirlo. Después de varios años de intentar verlo, lo pude ver allá. ¿Lloraste? No lloré. Todo bien. Se le bota una venita cuando está en la frente mientras lo cuenta. Sí, fue en un lugar llamado Mossy Hall, en Toronto. Un lugar pequeño, pero que la verdad vale la pena verlo en ese tipo de lugares. A muchos de estos artistas en lugares pequeños hay un mejor ambiente entre los escuchas. Y bueno, recordándoles que nos pueden encontrar en Facebook, su barra buscadora pueden poner Roxito. Asimismo, nos pueden seguir por Twitter con @elroxito. Y toda la música que estamos programando la pueden encontrar en nuestro blog, el cual es roxito.blogspot.com. Y bueno, a continuación... y también comuníquense con nosotros al 215-9015 en cabina. 215-9005 en cabina. Y bueno, a continuación oiremos de Sufjan Stevens, de su EP de este año, All the Lighted People, en su versión Classic Rock, y de su LP de este año, Too Much y Edge of Odds, y su clásico de 2005, Chicago. how to love. A thousand lights are bounded on our home. And I remember every the clouded out disguises and the gray. So yeah, I know I'm still afraid of letting go of choices I have made. All delighted people raise their hands, and I took you by the sleeve.

We'll be right back.

drove to Chicago. All things know, all things know. We sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind. In parking lots, I don't mind, I don't mind. I was in love with the place in my mind, in my mind. I made a lot of mistakes in my mind, in my mind. You can't you take us all things go. Roxito en 95.5 de tu frecuencia modulada. Bueno, escuchamos para principios a Subjan Stevens en este especial de cerca de media hora. Primero empezamos con All Delighted People, seguimos con Too Much, luego Age of Oats Y terminamos con Chicago. Y esperen un especial todas las semanas después de la segunda hora. Un especial puede ser corto, puede ser largo, no sabemos aún. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Y a continuación les presentaremos un poquito del grupo conocido como The Black Keys. Este año sacaron un disco llamado Brothers. Y les vamos a presentar una canción llamada Everlasting Light. Disfrútenla. Eso fue Everlasting Light con los Black Keys. Están escuchando Roxito en Radio Bemba FM 95.5. Y tenemos algunos saludos, ¿no? Sí, vamos a mandar un saludo a la carne asada del Rambo, que dentro de poco se nos va a casar con la Mel. Y también un saludo a Cristina, que nos está escuchando y dando críticas constructivas a través de Twitter. Sí, es un gran saludo, gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a escuchar a continuación una canción de U-Ed Le Swimming Pool, que son estadounidenses, curiosamente, bueno, mentira, son ingleses de Camden, y el vocalista de nombre... Charles Haddon falleció a los 22 años, el pasado mes de agosto, porque después de un festival se trepó en un poste y se tiró al vacío. Brillante. Brillante, ¿no? En el momento de su debut aclamado, siempre, ¿no? Siempre lo ha pensado Darwin, ¿no? La selección natural, pues. Ajá. Es solamente obvio que suceda eso ahí. Sí. Entonces vamos a escuchar de su disco Golden Year a U et le Swimming Pool. ¡Roxito! Richer words have come from your mouth. Another day and I just can't sleep. I won't be alone. Now you're breaking up. I can't hear a sound. But you don't care. You put the phone down. Continue your frown. And then we watch it grow. But now the love's gone old. You leave it 'cause there's some place you should be. And I can't believe it 'cause you swore out loud that place is here. Oh. Y ese fue Craft Spells, Ramona, el grupo de Jesse Paul Ballesteros de California, que un buen día de el año pasado dijo, quiero hacer música. Y empezó a cantar y con su guitarrita hizo unos cuantos riffs. Y pues no sé, ya saben, con la onda chill wave, que todo es bien rico y relajado. Es lo de hoy, ¿no? El chill wave. Exactamente, ¿para qué estresarse? Chill wave. Pepe, tenemos un anuncio, ¿no? Sí, antes de irnos, porque ya, pues, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero... Pero antes de irnos, un anuncio. Si no saben todavía qué van a hacer el próximo viernes, pues ya saben que es el fin de semana halloweenesco y pues tenemos una tocada fabulosa que va a haber en el bar que se llama El Bicho. Ese lugar está en La Mendoza y Monteverde, enfrente del estacionamiento del mercado número 2. Pues el line-up está así muy interesante. Los que van a estar tocando, hay pues desde DJs hasta los músicos más pesados y experimentados de la ciudad. Van a estar Los Flores, Niños Corriendo, We Suck at Parties, Twisted Drums, el proyecto de Bonsai Babies, The Regulators, Matavenados, Albania, también Girly Stuff, y pues el cover va a ser muy barato, $25, pues va a ser fiesta de disfraces, diversión y rock and roll. Así pues, que vayan, va a estar muy bueno. Nomás un saludo a todos los amigos que nos están escuchando, que sabemos que son muchos, aunque no se reportaron. Ya saben que se les agradece y... Menos al Jimmy, que no se reportó. Sí, menos al Jimmy, que no se reportó ni vino. Bu por el Jimmy. Bad boy. Bien, no, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Los vamos a dejar con una última canción y pues estuvo con ustedes, pues María José, Eric... Charlie en los controles, muchas gracias Charlie. Y ¿quién más? Pues el... José Enrique Briseño, que le da miedo el micrófono. No me da miedo, buenas noches a todos, gracias por escucharnos en esta noche, estaremos todos los miércoles de 10 a 12 de la noche, saludos Marce. Pues recuérdense el Twitter, arroba el Roxito, y nuestro grupo de Facebook en la barra buscadora Roxito, R-O-X-Y-T-O. Y el blog en www.roxito.blogspot.com para que escuchen alguna de las canciones que escuchamos la noche de hoy. Y ahora los vamos a dejar con el grupo de un tipo que no me acuerdo su nombre, se llama Layback, el grupo es una sola persona de Austin, Texas, que un día dentro de este mismo género del chill wave y de estar bien relajado chill wave. Es un EP que sacó hace poquito y aquí se los dejamos para que se relajen y disfruten este día que acaba de comenzar. Estuvieron escuchando Roxito en Radio Bemba FM 95.5 FM. Yo soy Marco Tulio Valencia y les mando un abrazo y un beso. Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada.